le vamos a dar la bienvenida a Claudia. Claudia, bienvenida a la radio. Guillermo Tenaglia y Beto Cuchán, te estamos saludando. ¿Cómo te va? Hola, buenos días, bien. Bueno, Claudia, ¿tu apellido? ¿Querés darlo? Sí, Meléndez. Meléndez. Meléndez. Bien, bien. Claudia, contanos tu historia, ¿cuál es la situación que estás viviendo? Bueno, en sí no es mía la historia, De tu marido. Es el papá de mis hijos. Uh-huh. Bueno, el año pasado, en el mes de agosto, uh-huh, él tuvo un ACV ahí en su domicilio, lo cual no fue identificado en el momento. En el mes de septiembre lo internaron. Bueno, lo vieron por el tema de que tenía obesidad, porque tiene muchos problemas de salud y en sí no le dieron mucha importancia, o sea, no fueron al fondo de la situación. Empezó a perder movilidad y en octubre dejó de caminar, ¿sí? Uh-huh. Esto, al dejar de caminar, bueno, se vio ahí, él vive en el barrio Movediza, se vio a los médicos, el doctor Gregorio, a Pedro, lo atienden desde el hospital la doctora Cherkovsky, Luciano Rojas, el doctor, bueno, un combo de cosas. Pero te cuento cómo es la situación. Sí. Hace tres, bueno, obvio que no caminó más, hace dos meses atrás, sí, dos meses y medio, él vive solo con uno de mis hijos, que tiene 17 años. Lo estaban ayudando a bañarse, porque nada, o sea, no puede hacer nada. Uh-huh. Está imposibilitado completamente. Lo fueron a dar vueltas, se ahogó, llamaron al servicio de ambulancia. Bueno, vino un grupo de rescate, lo cual lo llevaron y lo internaron en el hospital. Quiero decir que la atención del hospital es muy buena, pero nadie, cuando vinieron los médicos al otro día, lo quisieron tratar por el tema respiratorio y la médica al otro día le dice que como el respiratorio estaba bien, él le usa un CPAP, que para los que no saben, un CPAP lo usan las personas que tienen apneas severas, y bueno, a consecuencia de eso le querían dar el alta, pero lo que como familia querían eran, y queríamos, ¿no?, a pesar de que ya te digo estamos divorciados, sí, era que se hicieran cargo de que por qué había perdido la movilidad, por qué él no caminaba, por qué no puede nada, no se puede parar de una cama, no, nada. Bueno, empezaron a hacer unos estudios, ahí recién la médica dice que bueno, que le llamaba la atención que cómo no habían hecho los estudios más exhaustivos. Bueno, lo tienen ahí un tiempo y empieza todo esto del coronavirus y bueno, le dan el alta, ¿sí? Le dan el alta, lo mandan a la casa, nos mandan una cama ortopédica de la cual no se pudo, tuvimos que hacer unos injertos, porque imagínate que es una persona que mide 2 metros, que a pesar de tener sobrepeso, ha adelgazado por lo menos 100 kilos, y lo dejaron abandonado, así, abandonado a la deriva, no fue nunca más un kinesiólogo, hay que llevarlo a hacer un estudio, que dicen que lo tienen que sacar afuera, porque acá no entraban los tomógrafos, y sabemos que acá en Tandil entra en el tomógrafo, porque cuando tenía sobrepeso le hicieron una tomografía en el sanatorio Tandil. Uh-huh. No tiene obra social, le dieron el certificado de discapacidad, pero bueno, nada más, el certificado. Le llevan sin los insumos, que es pañales, ponerles el alcohol, aguantes, todo eso se lo llevan, pero se desentendieron totalmente y ahora perdió la movilidad en las manos. O sea, apenas puede agarrar el tenedor para comer. Y realmente, si sabemos que está esta situación, o sea, todo es entendible, ahora, ¿qué vamos a esperar? ¿Que se muera ahí en una cama? Claro, y no tiene ningún, o sea, porque vos hacías referencia a que le llevan pañales y el resto de las cosas. Eso se lo lleva. Pero digo, sí, pero digo, no tiene ninguna asistencia, médica de lo que requiera que sea enviado. Bueno, en este caso evidentemente tiene que ser por el hospital, ya que no tiene obra social, tiene que ser por la parte pública. No. Mira, hace 20 días atrás golpearon, eran los médicos de la salita, le iban a poner la vacuna de la gripe A, porque obvio es un paciente de riesgo. Claro. Pero después ni kinesiólogos, ni médicos. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 52 años. 52 años, claro, una persona muy joven. ¿Qué te parece? ¿Y pudiste hablar con alguien que te diga por qué razón no lo atienden o por qué? Y te dicen que hay que esperar que pase todo esto, pero no, o sea, yo, a ver, por ahí quiero que se entienda, yo estoy aparte de esto, yo veo por mis hijos. Mis hijos, el que está con él no da más. Claro. Necesitamos ayuda, necesitamos que alguien se acerque. Sabemos que existen, no sé, dentro del hospital planes para que puedan asistirlo, que lo puedan ayudar. Hay que hacerle masaje continuamente en las piernas, que de última se hace. Hay que a ver si hay un coágulo o algo, que es lo que todos suponemos. A ver, que nos digan por qué. Vos pensá que tiene 52 años, una vida todavía por delante, sí. Y está cada vez peor. O sea, el otro día llamamos a Bienestar también para pedir asistencia de alimentos, porque todos estamos en la misma situación, sin trabajo, sin nada. Y bueno, sí, el señor Pablo Cibalieri le mandó, porque se le llueve ahí donde vive, dos rollos de membrana y dos bolsos de mercadería. Pero si bien yo hablé con una de las médicas y me dijo, bueno, nosotros como médicos, usó las palabras, me dijo, tenemos la obligación, me dijo, la salud es un derecho, pero es una obligación. Como que nosotros como familia teníamos la obligación. Obvio que teníamos sus hijos, pero la parte de lo que es salud, ¿qué hacemos nosotros? Claro. ¿Cómo lo ayudamos? Sí, no, además, ejemplos, cuando la persona es jubilada, hay desde el PAMI, no el PAMI específicamente, pero contrata a empresas tercerizadas, claro, que mandan a la casa del paciente, si el paciente no está internado, un grupo especializado en realizar distintas actividades para poder recuperarlo, claro, traumatólogo, etcétera. Pero ¿sabés que nos contestaron cuando nosotros pedimos una persona que fueron del hospital? Nos contestaron de que no podían hacer eso porque como que no era un paciente tan grave. Ponele, no fueron exactamente las palabras que usó la médica. Yo quisiera que alguien, el señor intendente, el secretario, alguien se acerque, por favor. Ya no sabemos más qué puerta tocar, o sea, que se acerquen a verlo, cuál es la condición de salud de José. José no mueve las piernas, las tiene muertas. Sus manos están tullidas. Sí, y cada día que pase peor, porque cuando una persona está parada, inmóvil, es peor. Nosotros como, ponele, yo casi no voy, ¿no? Pero, por ejemplo, los hijos, ¿qué pueden hacer? ¿Qué movimientos? Una vez fueron las kinesiólogas y me dijeron, hay que hacer esto, esto y este movimiento. Obvio que nosotros no lo sabemos hacer y que le hacemos doler. Claudia, ¿y él estaba bien hasta antes de que se le produzca este ACV? No, mira, no. Él tenía problemas de trombosis en las piernas, pero todo manejable. Tenía lo de las apneas y había estado internado en el hospital Posadas. Y bueno, de hecho, de ahí se gestionó el CIPAP. Pero al llegar a este punto extremo, no... Bueno, ojalá, Claudia, entonces que esto sirva, digamos, como para que presten atención las autoridades. Sí. Y de nuevo, yo vos sabés que esto, ¿no? Quiero, lo último que te quiero decir, sí. Yo mandé mensajes, como con esto no podemos ir a la intendencia, más de mensajes al intendente por vía Facebook. Me quise contactar con algunos políticos, con el único que conseguimos es con Pablo, que ya te digo que se le llueve la habitación donde él está, y le mandó la membrana. O sea, José hoy necesita ayuda. Y yo creo que la parte de salud se tiene que hacer cargo de su estado. No puede seguir así porque cada vez es peor. ¿Sí? ¿Cómo es el apellido de tu esposo, de tu ex marido? José Chaponi. Bien, bien. Vive en la calle Formosa, 1908, por si alguien lo quiere ir a ver, por si alguien lo quiere acompañar, por si alguien se quiere asesorar de lo que estamos hablando, los invito que vayan, que vean cuál es la situación. De la cama ortopédica tuvimos unos vecinos, agarraron y le pusieron unos travesaños para que de atrás alguien, los varones, porque obvio tienen que ser varones, se suben a esos travesaños para poderlo girar, porque hay que girarlo, porque ya no da más. A ver, el otro día mi hijo, el más chico, me decía, lo único que me dice, mamá, es que se quiere morir. Claro. Es terrible. Bueno, Claudia, ojalá que este testimonio, hacerlo público, sirva para que las autoridades tomen cartas en el asunto y ojalá. Ojalá. Bueno, muchas gracias por tu testimonio, Claudia. Gracias. Bien. Hasta luego. Adiós. Ahí está, Claudia Meléndez, contando la historia, lo que está padeciendo su ex marido. Así que, bueno, ojalá que las autoridades puedan escuchen esto, lo lean, porque en un ratito va a estar en el portal. Esta nota en el portal ABC Hoy, y que le den una mano, porque la situación realmente es desesperante.